En la Escuela Primaria para Jóvenes y Adultos creemos que nunca es tarde. Por eso podés acercarte a un centro de tu barrio a completar tus estudios. No importa la edad que tengas o si nunca fuiste a la escuela. Todos sabemos algo. Todos podemos seguir aprendiendo. Sabemos algo. Podemos seguir aprendiendo. Venite. Estamos en el barrio Irigoyen. Primavera. Esperanza. San José. Cena. Centro del Pueblo. Mallina Hogado. Luján. Todos podemos seguir aprendiendo. Y si ya terminaste tu primaria, te ofrecemos venir a nuestros talleres de carpintería, peluquería, artesanías y computación. Te esperamos. Descripción está abierta. Construyendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vamos? Bien. Por suerte, ya con más luz, hoy con calorcito. Un día primaveral. Empieza. Bueno, ¿con quiénes estamos? María Luisa. Más alto, a ver. Más alto decir tu nombre. Aldo. Y Silvia. Acá estamos, nosotros somos del centro de la escuela 337, acá del barrio de la radio, del barrio Cina. Y bueno, vamos a hacer un nuevo programa. Esta vez, conta un poquito, María Luisa, ¿tenés ganas? ¿Qué vamos a hacer? Y después vamos presentando más. De lo que... Sí, ¿qué vamos a hacer? Que bueno, vamos a comenzar, ¿no?, con adivinanzas. Y bueno, hicimos premios para el que adivine las adivinanzas, así que, y tenemos también el radioteatro y música. Y tenemos también cosas que fuimos estudiando, los números en mapuche que vamos a ir leyendo. Bueno, en realidad no hay un tema hoy para tratar, sino varias cosas. Y como comienzo, un tema que eligió Aldo. ¿Te acordás qué tema era el que le habías elegido? La banda del Rojo Vivo, el tema del avión. las 20. Historias no contadas. Tenemos en la mesa un rico budín de pan. ¿Qué hicieron? ¿Quién es? Nosotras. ¿Quién es? ¿Quién es? Nosotras. Claro. Hicimos ayer en la escuela. Entre todos hicimos, así que también... Todos echamos algo, así que tiene un poco de todo. De paso le mandamos un gran saludo a Marcelo, que es el... portero, el auxiliar, como le llaman ahora, de la escuela, que la verdad es que siempre nos hace pata para todas las cosas que se nos ocurre hacer. Le invadimos la cocina, le sacamos cosas, pero él siempre está ahí, ¿eh? Siempre lo va a aguantar. Sí, siempre está con buena onda. Siempre está con buena onda, sí. Bueno, noticias. Una noticia. Que queremos que anote fundamentalmente la gente del barrio, porque el sábado 7 de septiembre, no este sábado pasado mañana, sino el próximo, vamos a hacer una feria de ropa en la escuela 337. Después vamos a terminar de definir el horario. En primera instancia sabemos que va a empezar a las 14 y creemos que va a terminar a las 16. Por ahí prolongamos un poquito más, pero... van a ver carteles, y si no, se acercan a la escuela 337 a ver los carteles que vamos a poner ya la próxima semana, para que no se confundan. Entonces, el sábado 7. Y María, ¿querés decir el teléfono? Sí, para el que quiera llamarnos y decirnos que no está escuchando, o el que quiera decirnos el resultado de alguna de las adivinanzas, puede llamarnos al 4455-710. Y si no, en el Facebook es La Negra Popular y Libertaria. El tema es, bueno, como recién dijo María, nosotros preparamos unos premios. ¿Quién se anima a contar qué es? No tenés más. ¿Vos, María? ¿Vos, María Luisa? Dale. Sí, hicimos unas botellas recicladas de vidrio, con, bueno, diarios, papel blanco y, bueno, algunos dibujos de servilletas, así que están muy bonitas, así que el que quiera llevarse una, adivine. Claro, están decoradas, están lindas, van a servir de adorno, de floreritos. Florera, y gracias, Javi. Javier le acaba de sacar fotos y las pueden ver en Facebook. Y también en Facebook pueden adivinar cómo van a hacer para retirar estos premios. A ver, si llegan hoy antes de las 8, bárbaro, pero si no... todos los días, de lunes a viernes, digamos, de 18:30 a 20:30, lo pasan a buscar por la escuela del barrio Usina, la escuela 337, sí. La que está ahí nomás pasando el Puente Nuevo. Y bueno, nosotros vamos a anotar quiénes adivinan, y los primeros que adivinan, esos van a tener el premio. Entonces, ¿te parece que empezamos con la adivinanza? Para empezar, con dos adivinanzas y un cómo se llama la obra. Vamos a repetir, Bueno, la primera es, para subirse no usa escalera, para cortarse no usa tijera y hace correr a la cocinera. Esa es una de las adivinanzas. Esto es, ¿querés repetirla? repetila, dale. Bueno, dice, para subirse no usa escalera, para cortarse no usa tijera y hace correr a la cocinera. Y vamos con cómo se llama la obra. Primer acto. Un policía llega a un gimnasio, se cambia y hace pesas. Segundo acto. El día siguiente, el mismo policía nada 2 horas sin parar en el gimnasio. Tercer acto. A la semana siguiente, el mismo policía jugando un partido de fútbol después de un partido de 2 horas de tenis. ¿Cómo se llama la obra? Decir la adivinanza y después volvemos a repetir el cómo se llama la obra. Esta es, dice, blanca soy, blanca nací, pobres y ricos comen de mí.

sido. Hasta las 20 horas, historias no contadas. Bueno, este tema que eligió Dayana de Luis Fonsi, Yo no me doy por vencido, también se lo vamos a dedicar acá a nuestra compañera María, que le gusta y bueno, estuvimos cantando todos. Y bueno, y acá es muy importante eso de no darse por vencido. Por eso estamos todos acá, porque no nos damos por vencido. Sí, que está el mate, sí. Teníamos a Aldo preparando el mate. Qué bueno, Aldo. Porque bueno, si no con el budín de pan se nos va a secar la garganta. Sí, está. Está bueno, ¿eh? Bueno, ¿te parece repetir las adivinanzas? Y primero vamos a decir un celular para mandar mensajitos. Sí, para que todo aquel que quiera mandar un mensajito, si no puede llamar, puede mandar un mensajito adivinando igual. El celular es 154-3831-52. Por Facebook en La Negra Popular y Libertaria. Y el número de teléfono es 4455-710. Bueno, ¿la adivinanza? O primero, no, primero dale, mientras preparo la... ¿Cómo se llama la obra? Ese, Javier, perdónenlo, no los va a escribir en el Facebook porque es largo este, cómo se llama la obra. Así que, chicos, alumnos, alumnas, estén atentos. Lo de las sedes que no están escuchando, lo de los otros centros. Primer acto. Un policía llega a un gimnasio, se cambia y hace pesas. Segundo acto. El día siguiente, el mismo policía nada 2 horas sin parar en el gimnasio. Tercer acto, a la semana siguiente, el mismo policía jugando un partido de fútbol después de un partido de 2 horas de tenis. ¿Cómo se llama la obra? Bueno, cualquier cosa, mensajitos al 154-38-3152. Y la adivinanza es, la primera es, para subirse no usa escalera, para cortarse no usa tijera y hace correr a la cocinera. Para el teléfono fijo, para adivinanzas, 4455-710. La otra. Blanca soy, blanca nací, pobres y ricos comen de mí. Vamos con un tema así. Oh, hasta las 20. Historias no contadas. Todavía, ¿no? ¿Tendremos que repetir antes de mandar el cuento? ¿Vos qué decís, Javi? ¿Capaz? ¿El número de celular? Vamos a repetir el número de celular: 15438-3152. El teléfono es 4455710. Y vamos a decir el... ¿cómo se llama la obra? Dice: primer acto, un policía llega a un gimnasio, se cambia y hace pesas. Segundo acto, el día siguiente, el mismo policía nada 2 horas sin parar en el gimnasio. Tercer acto, a la semana siguiente, el mismo policía jugando un partido de fútbol después de un partido de 2 horas de tenis. ¿Cómo se llama la obra? Y la adivinanza: para subirse no usa escalera, para cortarse no usa tijera y hace correr a la cocinera. ¿Y la otra? Y la otra, que la busque. Ah. Blanca soy, blanca nací, pobres y ricos comen de mí. Bueno, pero este programa no es solo adivinanzas y estas cosas. ¿Qué más hay, Aldo? ¿Qué hicimos? El teatro de... del conejo. ¿Del conejo y de quién más? Del zorro. Del zorro. ¿Qué estuvimos haciendo? ¿Fue el primer cuento que leímos, elegimos? El cuento que elegimos... que era corto y nos gustó. Y nos gustó. Claro, y después de leer muchos cuentos. Claro. Después de leer unos cuantos cuentos. Y bueno, y también adaptando, leyendo los cuentos, porque si bien acá estamos 5, justo Esther estaba un poco enfermita y no había venido esos días, y María nos hace el apoyo logístico. Pero por ahora... en radio no habla. En televisión... sí habla. En televisión sí habla. Porque el lunes acá nos hicieron un reportaje y María habló. Entonces, cuando, bueno... le gusta más la televisión. Sí, sí, sí, evidentemente. Bueno, entonces tiene 3 personajes que lo hicimos con María Luisa, con Aldo. Y bueno, yo metida ahí también. Y... sí. Bueno, quería escuchar, mandar un saludo a mi sobrina Nati y a mi sobrino y a mi prima Olga. Bien, porque bueno, todos nos ayudan a cosas de escuela o nos ayudan para que podamos estar asistiendo todos los días. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta primera parte, o no sé si va todo el cuento. Va todo el cuento, así que lo vamos a escuchar de una, nosotros también acá, mientras tomamos mate y comemos el budín de pan. El zorro que cayó en la luna. Sin decirme hasta la vista, como un cobarde desgraciado sin corazón. De Adolfo Colombres. Era una época muy mala. En el monte escaseaba la comida. Y el zorro andaba con un hambre de los 1000 demonios. Por más que buscaba, no encontraba qué cazar. Tengo que encontrar comida, algo para comer, cualquier cosa, cualquier cosa. Tumbado de espaldas, con las patas hacia arriba, apoyadas en una gran piedra y distraído mirando el paisaje, el conejo ni siquiera se dio cuenta que el zorro andaba por ahí. ¡Au! ¡Qué suerte! ¡Tengo comida!

historias propias pero comunes a todos y todas. Entrevistas, música, problemáticas de la mujer, del hombre, de los chicos, del barrio, cuentos, poesía, mates y lo que vos nos pidas. Historias no contadas. Historias no contadas. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio La Negra 90.1. radiolanegra.com.ar. Bueno, acá estamos. Nosotros estamos re contentos. Estuvimos escuchando el cuento que grabamos el lunes y que, bueno, Javier, gracias porque quedó fantástico. Sin la edición. Hace maravillas con los cuentos. Hace maravillas realmente. Si supiera que nosotros venimos, le hacemos un lío y él arma todo esto maravilloso. Él y bueno, Diego, los chicos acá, los de La Negra. ¿Te parece que repitamos la adivinanza y después seguimos charlando? Saludamos a quienes llegan y toda esa historia. Tenemos visita hoy. Tenemos visita. Sí. Dale. La primera adivinanza dice: para subirse no usa escalera, para cortarse no usa tijera y hace correr a la cocinera. ¿Cómo se llama la obra? Primer acto: un policía llega a un gimnasio, se cambia y hace pesas. Segundo acto: el día siguiente, el mismo policía nada 2 horas sin parar en el gimnasio. Tercer acto: a la semana siguiente, el mismo policía jugando un partido de fútbol después de un partido de 2 horas de tenis. ¿Cómo se llama la obra? La otra adivinanza: blancos, blanca soy, blanca nací, pobres y ricos comen de mí. Y pueden llamar al 4455710. O mensajito al celular 154-3831-52. O en el Facebook, La Negra Popular y Libertaria. ¿No les gustaron las botellas? Los que vieron en Facebook o no saben, porque no tenemos ni nada. Bueno, y si adivinan, después le vamos a decir dónde retirar los premios. Y bueno, y acá estamos con María Angélica, con la Dire. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien. Nosotros bárbaros. Sí, los estaba escuchando recién. Hermosa la obra, muy linda. Y acá estamos. ¿Qué te pareció el budín? Ah, el budín buenísimo, porque ayer cuando lo estaban haciendo me tuve que ir y tenía unas ganas de probarlo. Riquísimo, muy rico. Sí, no, y lo hicimos. Teníamos una discusión ayer, porque nosotros los hicimos así nomás en el horno. ¿Y qué decía Marcelo? Había que solo a Baño María. Solo a Baño María, y bueno. Y quedó bueno. Sí. Ya le dijimos a Marcelo que si quiere hacer él el de Baño María y nos va a probar, nosotros no hay problema. Nosotros estamos dispuestos a comer. Sí. Bueno, y aquí estamos, esperando que alguien llame, aunque sea para saludarnos. Digan, lo están escuchando. Si alguien de los centros, se adivinan, o alguien del barrio, qué sé yo. Por ahí no adivinan las adivinanzas y el cómo se llama la obra, a lo mejor. Yo todavía no puedo adivinar, yo quería llamar para ganarme una botella, porque ayer estuve en el centro y son tan lindas, están hermosísimas las botellas con técnicas combinadas. Y contemos cómo es que llegamos a hacer eso, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo? Estamos muy cibernéticos, buscamos en internet. Así que bueno, buscamos en internet y bueno, entre todos, alguna tenía otra idea diferente y le íbamos agregando, como Aldo, que hizo las dos técnicas juntas, porque igual algunas son con hilo y otras con papel. Con papel solamente, así que son dos diferentes. Bueno, todo surge de principio de año que María nos comentó. Y María, Esther, todavía María Elvisa no estaba, que habían hecho artesanías el año pasado en la escuela y que habían aprendido a hacer canastas de papel. Entonces, bueno, como habíamos algunos que no sabíamos hacer esas canastas, María fundamentalmente se entusiasmó mucho en enseñarnos y, bueno, lo primero que aprendimos a hacer fueron las canastas de papel. Sí. Y cuando estábamos terminando, creo que llegaste vos, María Luisa, ¿no? O ya todavía no empezábamos. No habíamos empezado. No, empezamos juntos. Empezamos todos juntos todos a hacer, juntos, ¿no? Ah, juntos. Bueno. Y bueno, y contanos vos cómo te quedó la tuya. La mía me quedó re buena. Es la primera vez. Está buenísimo. La mía, todo lo que la ven piensa que es de mimbre y no, y es de papel. Claro. Sí, no. Porque después la barnizaron. Sí, claro. La pintamos, la barnizamos y bueno. Y la pintamos con acrílico. Sí. Sí. Queda re linda. Siempre con todos materiales reciclados, ¿no? Claro. Claro. Eso es lo importante por ahí. Sí, ahora estuvimos usando. Bueno, y después de esto surgió empezar a investigar en internet cómo reciclar. Tenemos papeles de diarios, tenemos revistas. Bueno, acá estamos investigando en internet. Vamos decidiendo entre todos, entre lo que tenemos y lo que nos gusta. Y es fácil, por otro lado, porque bueno, no tenemos muchos materiales por ahí, digamos. Material tenemos, muchas revistas. Lo que no tenemos es la famosa pistolita que nos falta. Que por eso la feria de ropa nos va a servir para esto. Así que nos acordamos. ¿Cuándo es la feria de ropa? El sábado 7 de septiembre. Sí. A partir de las 2. A partir de las 2 hasta las 16. Después, por ahí, nos quedamos un ratito más. ¿En la escuela lo hacen? ¿En la 337? En la escuela 337. Sí, vamos a tratar de poner cartelitos en el barrio, en la escuela. Venir acá otra vez a La Negra para que se acuerden. Y bueno, distintas formas, porque esto nos va a servir a nosotros para seguir con el taller, que realmente nos viene bárbaro, nos gusta, la pasamos lindo. Es bueno porque es como decir, es como una tipo terapia para hacer las cosas, todo eso que se hace. Uno es divertido y es lindo. Y quedan cosas lindas y útiles. Ah, y hablando de terapia, ¿a quién le tenés que mandar saludos? Ah, si está escuchando Carla Arroyo, le mando muchos saludos y un beso. Muy bien. Bueno, Javi, ¿te parece que vamos a un tema musical? Sí, antes que nada les quería contar que a través del Facebook La Negra Popular y Libertaria escribieron la gente del centro del SIC. Dice, desde el SIC, es la sal. Ah, nos olvidamos, hola, acá estamos escuchando. Ah, bien, bien, podés decir cuál es, entonces ya vamos. Lo que ahora hay que ver cuál de las dos adivinanzas es. Claro. O si es el título de la obra, ¿no? Ah, no sabemos. Porque no lo aclaró. Ah. Claro. Que sigan participando, diría yo. Que aclare y vamos a ver si se ganan la botella. Está bien. Bárbaro los del SIC, buenísimo. Sí. Además no dicen quiénes son, dicen. Claro, a ver, ¿quién adivinó y cuál? Claro. ¿Cuál de las adivinanzas? Si no, somos exigentes, sí, sí, claro. Muy bien. Ahí están escribiendo. Si esperan, les cuento. Si no, podemos ir a un poco de música. Vamos, ¿te parece? Dale. Vamos a un tema y... ¿Qué quieren escuchar? Díganme, porque ya me perdí. ¿Y te parece que los que elige María, el de Boqui, ¿no? Vamos. ¿Te vamos, da ese? Entonces... Bueno, María eligió de Boqui Romero, Río Azul. Vamos. Yo volví y si hay algún bajón, siempre está la solución dentro de tu corazón. Y si hay algún bajón, siempre está la solución dentro de tu corazón. Cuando vayas para el mar, pregúntale al río azul, ¿cuántas veces yo morí? ¿Cuántas veces yo nací? Cuando vayas para el mar, pregúntale al río azul, ¿cuántas veces yo me fui? ¿Cuántas veces yo volví? Y si hay algún bajón, siempre hay una razón de sentirte algo mejor. Y si hay algún bajón, siempre está la solución dentro de tu corazón. Cuando marchas para el mar, pregúntale al río azul, ¿cuántas veces yo morí? ¿Cuántas veces yo nací? Hasta las 20. Historias no contadas. Bueno, ahí estábamos, bueno, riéndonos con los que nos decían los estudiante y el profesor del SIC, así que bueno, le vamos a dedicar las adivinanzas al profesor del SIC, así que es porque nos dieron una respuesta, pero no dijeron de cuál de las dos adivinanzas era, así que por favor que digan de cuál de las dos, y que no nos peleen tanto. Saludo ahí a todos los que nos están escuchando. La primera es, para subirse no usa escalera, para cortarse no usa tijera, y hace correr a la cocinera. Esa es la número uno, para que más o menos... Bueno, vamos por cómo se llama la obra. Primer acto. Un policía llega a un gimnasio, se cambia y hace pesas. Segundo acto. El día siguiente. El mismo policía nada 2 horas sin parar en el gimnasio. Tercer acto. A la semana siguiente, el mismo policía jugando un partido de fútbol después de un partido de 2 horas de tenis. ¿Cómo se llama la obra? Y la adivinanza número 2 es, blanca soy, blanca nací, pobres y ricos comen de mí. Bueno, y el teléfono para llamar es 4455-710 y 154-3831-52. Y para el Facebook, La Negra Popular y Libertaria, ahí pueden mandar las respuestas. A ver. A ver, llegaron 2 mensajitos. Uno dice, la 1 es la torta. No. No entendió nada. Esta. No, ahora escuchen la escuchen con más atención. La repetimos ahí, a ver. Y el otro mensajito dice, los escucho muy bien ahora, avisen que se escucha bien. Y muy lindo el programa, los están escuchando desde Tierra y Dignidad en Mallina Hogado. Ay, gracias. Bueno, y si quieren participar la gente de Tierra y Dignidad, después nosotros o dejamos las cosas acá, si ellos adivinan, o en la escuela, digamos, después podemos, no somos tan rígidos para, podemos acordar que... Pero entonces me parece que sigue despistada la persona, la primera persona dice ahora que la segunda es la luna. Me parece que sigue la despistada. La luna no se come. Claro. No, está completamente despistada. No sé si la volveremos a leer, porque ya no queremos ser tan reiterativos. ¿Pero qué será? ¿Respuesta a adivinanza o a la obra? ¿Y si es la obra? Tampoco. ¿Sino que dijo la otra? Mira, casi que me están conmoviendo. ¿Capaz? ¿No podés dar una pista? Mira, yo voy a hacer que María Luisa repita la primera adivinanza. Yo voy a dar ¿cómo se llama la obra? Casi que, porque me conmueve, les voy a dar una pista. Ah, bueno. Porque estoy re buena hoy. A ver, acá los del psique están diciendo una de las, las dos respuestas. Dicen, la segunda es la sal, la uno es la leche. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, la gente del SIC se pone en contacto con nosotros después o con Javi y vamos a ver cómo hacemos, si no le llevamos nosotros pero la botella. Pero habría que preguntar quién adivinó para porque si hay, sí, hay cuántos premio. Hay premio, para ver cuántos premios se entregan. No, es no. Uno por persona. Pero ¿y cuántos adivinaron en el SIC? Si se pelean los del yo SIC, estoy María, seguro, no nos vengas acá. Estoy seguro que Luis no adivinó ninguna de las no, dos. No, seguro que no. No. Hay un ganador por adivinanza. Yo voy a repetir. Lorena seguro que adivinó alguna. Y don Atilio capaz adivinó la de la leche. No sé. Digo, vamos yo, a... por lo que nos conozco. Bueno, yo voy a antes que se nos termine el programa, voy a repetir cómo se llama la obra. Primer acto. Un policía llega a un gimnasio, se cambia y hace pesa. Segundo acto. El día siguiente, el mismo policía nada 2 horas sin parar en el gimnasio. Tercer acto. A la semana siguiente, el mismo policía jugando un partido de fútbol después de un partido de 2 horas de tenis. ¿Cómo se llama la obra? La primera pista que les voy a dar, en un acto de bondad sin límites casi, es que sepan que en Bolsón hay. La respuesta de este ¿cómo se llama la obra? En Bolsón hay. Tal vez pongamos un tema musical y si estoy de buena, también estoy buena. Después del tema musical doy otra pista. Más despistada todavía, la primera persona dice la mayonesa. No. Vamos no, esta ya estamos adivinando. ¿Querés repetirla si vamos a dar la respuesta? Que la gente del SIC la adivinó. A ver, sí, porque la mayonesa se corta. La mayonesa se corta, sí, pero... Bueno, la primera es, para subirse no usa escalera, para cortarse no usa tijera y hace correr a la cocinera. Cuando hierve. Claro. Cuando sube. La leche. Cuando se corta realmente, ¿eh? Sí. No. Y la otra es, blanca soy, blanca nací, pobres y ricos comen de mí y es la sal. La gente del SIC la adivinó. Bueno, y después, ¿cómo se llama la obra? No sé, si te parece, Javi, escuchamos un tema musical, lo volvemos a repetir, damos otra pista y bueno, vemos. Los del SIC dicen, aplausos para el SIC, queremos todo. Así que bueno, capaz que le vaya con pedacito de budín de pan y todo, si queda. Claro. Bueno, entonces, música. Sí, por favor. Abel Pintos. Sí, lo que quieras. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú que con tu inmensa luz te declaras tú. Tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo. De eso no saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción. Vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. hace carne en mí. Ay, la noche parece un desierto hoy, pero llegas tú con tu inmensa luz. Te declaras dueña de mis sueños siempre. El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo. De eso no saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que me haces a mi corazón. Porque veo callar mis palabras y escucharte el viento hablar. Porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar. Vas a abrir mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Si vas a verme llegar y vas a oír mi canción y vas a entrar sin pedirme la llave. No saben la falta que me haces a mi corazón. Hasta las 20. Historias no contadas. Escuchando acá la cortinita, el corte, dos mentiras ya estamos mandando en el día de hoy. Una es hasta las 20. Olvídate, es un poquito más de las 20. Y otra que dijimos que tal vez dijéramos los números de mapuche, pero bueno, no nos está alcanzando el tiempo. Así que optamos por repetir el cómo se llama la obra, dar una nueva pista, tal vez un nuevo tema musical, última oportunidad. Presten atención. Les voy a dar primero la pista, así lo escuchan con otra oreja. Es un edificio que hay en el Bolsón. Primer acto. Un policía llega a un gimnasio, se cambia y hace pesas. Segundo acto. El día siguiente, el mismo policía nada 2 horas sin parar en el gimnasio. Tercer acto. A la semana siguiente, el mismo policía jugando un partido de fútbol después de un partido de 2 horas de tenis. ¿Cómo se llama la obra? Vuelvo a decir, la superpista. Es un edificio y en el Bolsón hay. Entonces, por ahí podemos poner el de Marco Antonio Solís, no sé si anda por ahí. Luciano Pereira. Marco Antonio Solís era, ya lo pasamos. ¿Marco Antonio no? No. No, que se lo quería María Luisa. Entonces, y después de este, si no, lo dejamos para el próximo, dejamos el enigma, no sé, lo vamos a decidir entre todos. Mira. hasta las 20. Historias no contadas. Bueno, tenemos de todo. Dedicatorias. ¿Este tema que escuchamos para quién? Para Marcelo. Para Marcelo, con mucho cariño, que lo quiere mucho a Marco Antonio Solís. Saludos. Para la señora Isolina, que siempre nos escucha, muchos saludos. Y que nos vaya a visitar, ya nos tiene abandonados. Bueno, yo saludo para mi esposo y mis hijos que me están escuchando. Y bueno, saludo a la señora Vivi, si nos está escuchando igual, que nos ha enseñado a hacer esas cosas tan lindas. Claro, saludo, sí. Saludo para ella igual. Estuvimos haciendo máscaras también. Bueno, saludos, yo en especial a Norma, que siempre nos sigue, Norma de la Escuela Hogar, y bueno, a los que están escuchando. A los que están escuchando, sí. Bueno, yo le doy saludos a toda la gente que prefiero, que escuchan, que van a escuchar la tele, y bueno, gracias a ellos voy a avanzar. Bueno, buenísimo. Saludos. Y bueno, y vamos a decir que hubo ganadores con el cómo se llama la obra. Dos ganadores, porque casi al mismo tiempo Angélica, alias la Dire, adivinó. ¿Y quién más, Javi? ¿Don Ismael? Don Ismael. Entonces, tenemos ganadores. El CIC, campeones, sí. Campeones. Vamos a decirlo, vamos a repetirlo y vamos a dar el resultado. Era primer acto, un policía llega a un gimnasio, se cambia y hace pesas. Segundo acto, el día siguiente, el mismo policía nada 2 horas sin parar en el gimnasio. Tercer acto, la semana siguiente, el mismo policía jugando un partido de fútbol después de un partido de 2 horas de tenis. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama? El polideportivo. Polideportivo. El polideportivo. Bueno. No sé qué llega un mensaje. Estamos escuchando la radio. Ay, Norma. De la escuela sede. Así que Isolina. Un saludo también. Gracias. Que Isolina escucha. A todos. No alcanzaron a participar. ¿Qué habrá pasado? Y bueno, no, eran adivinanzas difíciles. Igual lo de la obra era difícil, ¿eh? Sí, la obra. Yo no soy buena adivinando, pero con la ayuda del edificio y empezamos a ver cómo. Bueno, para el próximo programa nos vamos a sorprender. Sí, medio difícil. Bueno, y ahora sí, nos vamos despidiendo. La verdad es que, como siempre, la pasamos magnífico. Cada vez que venimos acá a La Negra, con los que están, con Javi, con Diego, con la gente del canal, con todos. Realmente es un placer para nosotros venir. Creo que a los chicos... Sí. No. Siempre la pasamos bien. La pasamos bien, nos sentimos muy bien tratados, muy queridos. Cada vez les gusta más venir a la radio. Sí, sí, sí. La verdad es que un agradecimiento profundo porque es muy lindo, muy lindo. Y bueno, saludar y decir hasta la próxima. Chao. Chao. Hasta el jueves. Desde que te has marchado, mis manos tienen frío por no tener tus manos. Desde que tú te has ido, desde que me has dejado, yo solo soy la sombra de aquel que tú has amado. Y en mi jardín pequeño de sueños y esperanza, hay un rumor, hay invierno, amor, sin ti no tengo nada. Hay un rumor, hay invierno, amor, sin ti no tengo nada.